Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Mano Lampiña. Hoy presentamos la historia de Tun Tun Tun, las tres Marías. Tres chicas que no solo tienen en común el nombre, pero no les digo más, descúbranlo ustedes mismos. Sí, fui yo, y no me arrepiento, y sin pensarlo lo volvería a hacer. Y para que no le quede duda, les contaré paso por paso. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No voy a poder. Me le hicieron de todos, aparte me siento mal. Sí, mejor nos vemos mañana. Sale, cuídate. Bye. ¿Qué fue eso? ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, tengo miedo! ¿Mamá? ¡Ay, no hay nadie! Mejor voy a ver. ¿Quién anda ahí? ¿Carmen? Ahora este mundo es mejor. Después de eso me di cuenta que mi obra no estaba completa y me di a la tarea de buscar a mis siguientes víctimas. No manches, ¿escuchaste la noticia? Sí, no inventes, estuvo grueso. Imagínate que nos pasara eso. Ay sí, ahorita, eso pasa quién sabe dónde, muy lejos de aquí. Sí, pero siempre hay mucho loco suelto. Uno nunca sabe si uno de esos puede ser su vecino. Sí, doña Dramática, ya bájale. Bueno, ya, X, mejor hay que cambiar de tema. Sí, hablemos de cosas más agradables. Sí, ¿viste la novela? Ay, no manches, dije cosas más agradables. Sí, ya sé, era broma. ¿Y qué onda? ¿Siempre qué vas a hacer en la noche? ¿Vas a seguir con nosotros o con tu novio? Ay, no, se me hace que hoy no salgo. Como que sigo cruda y aparte me enojé con mi novio. Jaja, ya ves, ¿para qué tomas tanto? O sea, no tomé mucho. Ay, sí, ajá. Te lo juro que otros días he tomado más. Ay, es mi mamá, déjame le contesto. ¿Qué pasó, ma? Sí, ya voy para allá. Sí, no te preocupes. Ahorita nos vemos. Bye. Bueno, pues ya vámonos. Bueno, te cuidas mucho. Bye, bye. Ay, no hay nadie. Ay, bueno, son las 9. Alcanzo a ver la serie. ¡Ay! Ya se acabó. ¿Quién está ahí? ¿Mamá? ¿Papá? Ya nos están premiando. ¡Ay, no! ¡No manchen! ¡Muy chistositos, ¿no? En un momento volvemos con... La Mano Lampiña. Aquí en su estación, La Rancheritita. EXHGLM 90.8. Estéreo Verde. ¿Te gusta sentir la adrenalina? Para ti que eres asustadizo... ¡Con emociones extremas! ¡Tú que vives! ¡Sí! ¡A ti te hablo! 90.8 Estéreo Verde. Ay no, las tengo muy chiquitas. Ay, yo estaba igual, pero con el secreto de Victoria, ¡guau! Con ese bra, lo tienes que comprar. ¿Es para qué? El seno se note. Continuamos en... La Mano Lampiña. ¿Qué pasó, nena? Bueno, manches, estoy súper asustada. Ay, llegué en mi casa. No te malviajes. Bueno, es broma, en serio, puedes venir a mi casa, es que estoy sola. Ok, ya, relájate, ya voy para allá. Güey, pero apúrale. Sí, ya voy saliendo de mi casa. ¡No me cuelgues! No, aquí estoy, a ver, cuéntame algo. ¿Qué salió en la tele? El saldo de tu cuate se ha agotado. Te sugerimos adquirir una nueva tarjeta con tu distribuidor autorizado Puncel. ¡Ah! ¡Oh, mi Dios! Sabía que tenía que comprar una tarjeta Puncel. En eso escuché pasos. Y se escuchó el sonido de una puerta. Entonces, sucedió. Continúe escuchando. La Mano Lampiña. Aquí en su estación, La Rancheritita. EXHGLM 90.8 Estéreo Verde. ¿Te gusta sentir la adrenalina? Para ti que eres asustadizo, ¡con emociones extremas! ¡Tú que vives! ¡Sí! ¡A ti te hablo! 90.8 Estéreo Verde. Aquaman informativo. En el presente año, el gobierno del estado ha capturado a más de 800 narcotraficantes. Cuatro de ellos, las cabecillas de esta ciudad que controlaban el crimen organizado. Sus nombres son Viviana Gómez, alias La Guapísima, Mariel Montoya, alias La Mustia, Luis Castro, alias La Planta, y Melissa López, alias La Mary Jane. El gobierno del estado sí cumple. Guanaxuato, contigo andamos. Gobierno del estado. Estamos de vuelta con La Mano Lampiña. Estéreo Verde. ¡María Mercedes! ¿Qué te han hecho? ¿Pero qué le hiciste? Lo mismo que te haré a ti. ¡Dios, apiádate de mi alma! ¡Yo, tu fiel sierva, Marimar! Y fue cuando realicé mi tercer asesinato. Ellas se lo merecían. La primera por coraje, la segunda por envidia, y la tercera porque era muy delgada. Aparte le olían los pies. Bueno amigos, esto fue todo por hoy en su programa La Mano Lampiña. Sintonícenos la próxima semana. Sintonícenos aquí, a la misma hora, en su estación preferida, La Rancherititita. ¿Y sabe qué? Déjese ahí. Todos los derechos reservados.